Continúa el juicio con el ex juez José Antonio Charlín. El móvil de Exteriores dialogó con la fiscal María Luz Castani, quien consideró que realizar este proceso es sanador para las víctimas. Desde mi lugar de representante del Ministerio Público, mi rol implica respaldar en la medida que pueda la hipótesis acusatoria. A mi modo de ver, eso en el día de ayer, los testimonios han acreditado esa hipótesis. Y lo que siento, además, es que ha sido algo muy sanador para todos el poder expresarlo. La verdad que el tribunal son unos caballeros. Hasta ahora he tenido muy buena relación con todos y les han dado el espacio a las víctimas para que puedan declarar en presencia del imputado, pero también con un trato de respeto, ¿no? Más allá de lo doloroso que pueda ser para ellas tener que revivir todo eso, creo que es sanador poder volcarlo, que sean escuchadas, porque en su momento no fueron escuchadas, y poder hacerlo así, en un juicio oral y público. O sea que realmente el sentido del juicio uno lo dimensiona cuando está ahí realmente, ¿no? Y el por qué creo que fue una buena decisión que esto, con esta connotación de violencia de género que tiene todo el caso. En el marco del mismo juicio, Yara Silvestre, una de las testigos y también víctima del acoso del ex juez, dijo a Periodismo Turno Mañana que el juzgado era un caos durante la gestión Charlín. El juzgado se tornó en una situación caótica todo, porque no fue solamente lo que me pasó a mí, que por ahí fue una cuestión más personal, digamos. La conducta de él afectó el funcionamiento del juzgado y considero yo que la adecuada prestación del servicio de justicia. Yo lo dije ayer, en un tribunal, para que funcione se necesitan muchas cosas, pero una de ellas es que los expedientes fluyan. Los expedientes no pueden estar parados en los escritorios. Se acumulan, eso genera tensiones en el personal, en los ciudadanos que necesitan que sus expedientes salgan. Y bueno, y eso sucedía porque si bien él firmaba, era muy lento todo y la cuestión de que esta que nosotros siempre remarcamos y lo van a decir todos, que él venía muy tarde a trabajar, con lo cual era imposible tener una dinámica de trabajo. Y sí, en dos meses se tornó caótico. Todo eso sumado a las cuestiones que nosotros teníamos con él, que se presentaron y que ya algunas le contaron ayer, de los actos de violencia, de la forma de tratarnos y demás, que por supuesto todo ambiente laboral se trastoca cuando vos tenés una persona así. Las mujeres de todo el país realizaron una multitudinaria movilización ayer durante el paro internacional de mujeres. La legisladora Miriam Breckman, una de las oradoras en el acto principal, sostuvo que las mujeres hicimos que la tierra tiemble. Hoy podemos decir en forma contundente que hicimos que la tierra tiemble. Hicimos que la tierra tiemble. Que la tierra tiemble bajo nuestros pies. Miles de compañeras nos movilizamos en la ciudad de Buenos Aires y en las distintas ciudades del país. Y este gobierno, cuando vio que nuestra movilización era imparable, cuando vio que nuestro reclamo crecía, quiso tomar algunas de nuestras demandas. Hasta algunos llegaron a decir que había nacido un Macri feminista. Miren que hay que ser atrevido y atrevida para decir una cosa así. Pero las mujeres sabemos que a nosotras nunca nadie nos regaló nada, que cada derecho que tenemos, que cada libertad que tenemos la conquistamos con lucha, con organización y con compañeras que dieron la vida por esa pelea. En Santa Rosa la movilización fue histórica, con una gran participación y despliegue por las calles de la capital pampeana. Sin embargo, hoy llegaron notificaciones policiales a algunas militantes por contravenciones. Dagna Faiduti, integrante de Radio Kermés, fue una de las notificadas. Re temprano, 8:30 a.m, ya estaban acá tocándome la puerta para entregar una citación por una contravención, al parecer. Me sorprendió y al mismo tiempo me enoja mucho, porque es una provocación. No solamente lo tomo a modo personal, también a todo el colectivo de mujeres, porque nunca la policía actúa con la rapidez que nosotras esperamos y me pareció muy muy rápido para algo tan, tan intrascendente. Igualmente, digamos, para rescatar La movilización de ayer fue súper masiva, fue hermosa, fue una cantidad de mujeres tremendas. En algún punto yo creo que fue histórico porque nunca vi tanta cantidad de mujeres diversas y con pañuelos verdes reclamando por la legalización del aborto en ninguna otra marcha de Santa Rosa. Estas fueron las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés.